Muy bien. Hechas unas cabareteras. Ah, le saludamos a Martín Troncoso, que hace un montón que no estaba con nosotros. Claro que sí, que lo extrañamos un montón. Levanta la mano. 19 horas, 7 minutos en Buenos Aires, estamos en vivo. Hacen 9 grados 4 décimas. Muy poquito, muy baja temperatura. Hoy a la mañana igual hacía más frío. Sí, es verdad. Estaba muy fresquito. Hoy a la mañana cuando yo me levanté hacía 3 grados. ¡Apa! Yo te gano. Sí, vos te levantaste antes. Hacía 0 grados cuando yo me levanté, 0 con algunas moneditas, muy frío. ¿A qué hora era eso? No importa, muy temprano, era de noche. Es así el trabajo del periodista, pero bueno, sigue frío en la ciudad de Buenos Aires. Igual da para salir. Da para salir y hoy hay festejo de las damas. ¡Esa! Hoy festejamos fuera del programa, ¿no? O sea, sí, la semana pasada fue el programa festejo y ahora nos toca festejar afuera del programa. Por los 2 años, ¿no? Sí, es verdad. Un aniversario, mirá. Hoy tiramos la casa por la ventana. Ni hablar. ¿Nos vamos a la salsera, como dijimos? Nos vamos a bailar. Nos vamos a salsonguear. Para los oyentes que quieran venir. Nos encuentran en la salsera de Yatay. Y bueno, para los oyentes que nos quieran decir cómo están, o podemos poner una consigna también. Podemos poner una consigna, sí. A ver si fueron alguna vez al teatro de revista. Ah, yo pensé que sea una vez un cabaret. ¿Ah? Ahí, ¿sabes qué? Más de un amigo que va. Que sí, si es que se animan a llamar también, porque, ¿viste? Medio... No, nadie va a asumir la verdad. Podemos retar, ¿no? No se la van a bancar, ¿viste? Ellos van, pero después no se la bancan cuando te la tienen que contar. Bueno, pero nos pueden llamar y decir si fueron alguna vez a un teatro de revista, ¿a dónde? Bueno, igual yo tengo, digamos... La fantasía de toda mujer está el haber sido vedette. Ay, usar, sí, vedette, las, o no, plumas, las plumas, todo, las transparencias. Igual, yo me he probado, vieron, en los carnavales, cuando vos vas al carnaval de Gualeguaychú, yo estuve en primera fila, y van pasando las chicas con todas esas cosas gigantes que se ponen en la cabeza, y si vos por ahí te pones para sacarte una foto, qué sé yo, te toca alguno copado, y te pasan la corona, porque en realidad no se puede. Pesa no mucho. Saben, chicas, no se dan una idea de lo que pesa eso. Sí. Me lo tuve que agarrar con las dos manos y se me iba la cabeza para atrás. Así que, y estaba parada, imagínate bajar escaleras, bailar, hacer todas las posiciones que hacen con eso, más todo lo demás de la ropa que también pesa, porque y además, es todo piedras y todo. Ser sensual. Sí, además tener un buen físico, porque tampoco, o sea, bueno, puedes ponerte esas plumas y esas transparencias si no tenés un buen físico, una altura determinada. Después vamos a ver qué características tiene que tener, ¿no? Alguien para ser vedette o qué, bueno. A ver si podemos postular. Si podemos. ¿Tenemos posibilidades? Yo no, chicas, yo no. Pero, no me dijeron las vías de comunicación. ¿A dónde llaman la gente? Nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666. O pueden escucharnos por internet en www.fm955.com.ar. Cada vez más linda la página. Sí, es verdad. Está muy actualizada, está muchas noticias. La webmaster. Sí, no, porque yo la veo. Es la página de la radio, ¿eh? Ah, es verdad, no, pero yo decía de la nuestra también. La nuestra también está cada día más linda. Decía dirección, Cami, de la nuestra. www.damasyvagabundos.wordpress.com. Si no, también nos pueden buscar en Facebook, Las Damas y los Vagabundos, acceden tranquilamente a la... Y ponen me gusta. ¿Me gusta? Y claro. La otra, chicas, please. Y arroba las damas. No, pero en esa te Twitter. Toca a vos. Sí, ah, Twitter. Bueno, en Twitter arroba las damas. Ahí está. Yo voy a hacerles un Twitter a cada una para yo no ser la única. Bueno, vamos a hablar un poco de revista. ¿Por qué elegimos el tema este? La verdad que no sé, pero bueno, son como esas ideas que van surgiendo, ¿no? Este no, brainstorming que hacemos en nuestros tiempos libres. No es porque libres. Somos cabareteras, que no se piense en ese tipo no, de cosas. No, pero bueno, una cosa llevó a la otra y quedamos que el teatro revistas era bueno investigarlo y tratar de hablar con alguien que supiera, que nos pudiera contar un poco. Además, yo creo que nos llamó la atención el tema de que es muy interesante el mundo, ¿no? Y todo lo que como espectadores consumimos, ¿no? Del teatro de revistas. Yo nunca fui a uno. La verdad. Yo sí fui. ¿Fuiste? Contanos. Yo fui a ver a Moria Kazan, que sí. Estaba con Cheruti, con Artaza, perdón. Fue una cosa, otro. Sí, aparte fue una cosa muy rara porque bueno, justo Artaza se olvidó su celular en el taxi de uno de mi familia, viste, mi familia son todos tacheros. Se olvidaron el celular y cuando claro, lo llamaron, "No, sí, venite, te doy entrada." La mejor onda, el tipo lo más. Fuimos y encima tuvimos uno de esos palcos, ¿vieron? Reservaditos que tienen el velador en la mesa. Ay, que no. Tipo, es súper característico. Bueno, sí. Hace cosa de 4 años, hará 4 años y medio que fui. Y la verdad, aparte ir a ver a Moria justamente, es como que entró Moria, ¿viste? Y es como una cosa que te avasalla todo, ¿no? No se puede creer el cuerpo, la presencia, todo. Y aparte es súper divertido. O sea, es claro, recontra divertido. Es como un ambiente que toda la gente está muy así de fiesta, qué sé yo. Y aparte Moria tiene esa cosa de bajar e interactuar con el público. Entonces ella bajó y se puso a interactuar con una pareja de dos personas mayores. Y lo agarraba al viejo y le hacía cucharita. Y después le agarraba a la mujer y le decía qué posiciones tenía que hacer, que qué sé yo, que lo que vos lo tenés que agarrar así. Y no saben, chicas, lo divertido que es los colores, los vestuarios, las hay coreografías. Hay un despliegue, ¿no? Terrible. Además, por lo general, la revista no es solo la vedette. O sea, no tienen la idea de imagen de, claro, de revistas la vedette. Y hay, están los cómicos que acompañan, claro, a las vedettes. O sea, claro, también sí, hay cuadros cómicos. Y por otro lado están los cuadros de las vedettes que suelen bailar. Siempre son dos o tres, como mínimo. Sí, hay primera vedette, segunda vedette, claro, super vedette, ¿no? Sí. Y bueno, y además las bailarinas, que también que tampoco, claro, se quedan para nada atrás, porque tienen unos cuerpazos y salen, sí, a escena también y te quedás boquiabierto con las coreografías que se mandan, con todo ese coso en la cabeza gigante, claro, que ya eso, les digo, y lo bajan que pesa. Escaleras, o sea, la típica, claro, de eso las vedettes, es lo bajar las escaleras. Una vedette consagrada tiene que saber bajarlas. Exacto. Sin caerse, ¿no? Con, claro, todo lo que pesa, claro, sin mirar al piso. Y mismo, sí, Moria, que también ya es una mujer grande, y la veía, te juro, y bailar y hacer todas las cosas que hacía, levantar las piernas, que yo decía, wow. O sea, hay que tener un estado y unas ganas y un entusiasmo para llevar esa obra adelante, porque era ella haciendo sus monólogos y de vez en cuando aparecía Artaza, que también te hace morir de risa porque, viste, sus obras aparte son como muy políticas también. Así que, bueno, la verdad, súper recomendable para ir y pasarla bien por lo menos una hora y media. Chicas, ¿alguna de ustedes fue? Yo fui también a ver una de Nito Artaza, pero digamos la vedette era Eugenia Ritó, María Eugenia Ritó, y bueno, no la podemos comparar con Moria. Si, claro, yo no la he visto a Moria en escena, pero me imagino que tiene una personalidad así como avasalladora, como dice y Cami. Sí. Pero la verdad es que esa en particular que vi no me gustó. Ah, ¿por qué? No me gustó. Por ahí me esperaba encontrar otra cosa, a lo mejor más despliegue, no sé, no fue la... Fue la primera, la única que vi. Fue la primera y la única que vi, sí. Pero bueno, según mis padres han ido bastante al teatro de revistas y siempre comentan en la etapa de oro, digamos, en los 60, 70, era otra cosa. Sí. Ahora vamos a ver si alguien nos puede contar un poquito de esa época. Bueno, y... No, yo les iba a decir que yo estuve por ir, siempre estoy a punto de y no lo hago. Casi voy, Pero bueno, no, al final no puede. Pero hay mucha gente, hay como un prejuicio también, ¿no? En contra de del teatro de revista. Sí, es considerado un género menor. Claro, como que vas a ir a ver nada más que buenos cuerpos y a veces tiene muy buenas, tiene o buen libreto, o buenas coreografías, o realmente es divertido, no es nada más. Es que además ellas también tienen que cantar, o sea, en realidad está considerado un género menor que el music hall o que la comedia musical, ¿no? Uh-huh. O sea, pero las vedettes tienen que ser realmente muy completas, bailar, cantar, realmente, ¿no? Ser, o sea, graciosas, simpáticas. Sí, simpáticas, saber, sí, moverse, saber caminar, porque también eso es súper importante, así que... Bueno, estamos en comunicación con Zulma Fayad. Hola, Zulma, ¿cómo le va? Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, queríamos que nos cuente un poquito de todo el mundo del teatro de revistas. De todo el mundo del teatro de revistas. Es un mundo así como super amplio. Me globalizás. No, un poco, vamos a ver un poquito la historia. ¿Qué diferencias cree que hay entre el teatro de revistas de antes, el del 60, 70, con el que hay ahora? Bueno, hay una sola estructura del teatro de revistas, que es la que sigue conservando hoy, por ejemplo, Carmen Barbieri. Sí. Por ejemplo, los otros teatros que hacen revistas. El teatro tiene una fórmula y la fórmula sigue siendo la misma. Los que cambian son los personajes. ¿Y cuál es esa fórmula? Cuadro, presentación, sketch, cuadro de la vedette, cómico, una atracción. O sea, es una estructura que se repite a lo largo de todos los años. Porque nuestro teatro de revista tiene una personalidad muy grande. Sí. Comparado a otros teatros de revista del mundo que no existen. Claro. Por ejemplo, en México el Teatro Blanquita, que pretendía ser un revista, no era revista. ¿Por qué crees, Zulma, que... La revista porteña tiene un sello y una personalidad. Sí. Y... Que necesita de un montón de factores. Un productor con dinero, una buena musicalización, muy buena ropa, claro, muy buenas bailarinas, mucha magia, mucho color, mucho brillo, mucha plata invertida, para que eso juegue con la magia, claro, que es la revista. Claro, tiene que ser un... Por supuesto, el cómico, la vedette, la segunda vedette, las medias vedette, las figuritas, las bailarinas. Es todo un dinero muy muy invertido. Muy bien invertido para que la revista sea un éxito. Zulma, ¿por qué cree que el teatro de revista argentino es tan famoso acá y no, y por ejemplo, no en otros lados? Yo no he visto en otros lados del mundo que sea, que la gente vaya o que haya espectáculos como los que de repente hay en la Argentina. Bueno, porque tiene un estilo, porque es una revista porteña que se identifica con el argentino, con el porteño. Eso no quiere decir que a un turista que venga no lo atrape y le guste. Claro. No hay, yo no he visto en Latinoamérica un teatro de revista. Sí, yo tampoco. Dicen que el Tropicana de La Habana en Cuba, sí, era una revista también con mucha personalidad, no en la época esta, te estoy hablando en tiempos pasados. Claro. Cuando vino el Tropicana de La Habana acá al Coliseo, yo que era muy jovencita y trabajé, tampoco tenía el sello que tiene nuestro teatro de revista. Las Vegas es otra cosa. Claro. O sea, este teatro de revista, este género que es la revista, es argentino. Claro, lo que usted decía de Las Vegas es por ahí algo más de variedades, podría interpretarse algo más de ese estilo. Es un music hall. Claro, está bien. Muy importante, con unos decorados que alucinás cuando ves eso. Sí. Porque realmente está puesto con todo. La tecnología al servicio. De ahí nosotros, cuando viajábamos con don Carlos Petit, el escenógrafo, el coreógrafo, traíamos o robábamos o copiábamos algunas ideas maravillosas, como fue el Fantástica, que escribió don Carlos para mí en el año 74, que ahora el título se lo dio la hija de Petit a Carmen. Mira. O sea que fuimos a ver el carrusel maravilloso del final del Lido en Las Vegas. Se hizo exacto. Mi cabeza de caballo todo en strass pesadísimo. Imagínate lo que tener 20 kilos grande, en la cabeza. Claro. O sea que todas esas ideas y esas músicas que nos adelantábamos con las comedias musicales y estrenábamos acá en la presentación o en los finales, las músicas más sobresalientes de las comedias musicales. Y, Zulma, ¿qué significa ser vedette? ¿O qué hay que tener para poder llegar a serlo? Yo por te hablo por mí. Yo no era una vedette. Yo era una bailarina clásica, una chica que estudiaba canto y una mujer que era actriz que estudiaba con Hedy Krill en la escuela en el conservatorio de ella. En la Escuela Nacional de Danzas, en el Teatro Colón. O sea, yo estaba formada no para ser una vedette, porque no era el sueño de mi padre, claro, ni de mi madre. El sueño de mi madre era que yo fuese Alicia Alonso, una bailarina maravillosa que era la estrella que mi madre admiraba. Por lo tanto, para ser una estrella en un teatro de revista hay que ser una mujer, primero, muy bella, muy atractiva, con una gran personalidad en el escenario y con mucho talento. Porque vos podés hacer de una vedette una actriz dramática. Claro, claro. Pero nunca una actriz dramática podrá ser una vedette. Tiene que ser multifacética. Claro. ¿Y cree que hay algo que les está faltando a las vedettes de ahora o...? No sé, dicen que los seres humanos somos únicos e irrepetibles. O sea que creo que cada uno tiene algo para poder sostenerse. Claro. Porque el tema del teatro de revista es que algo te tiene que hacer sostener para que seas convocante y la gente vaya y pague una entrada y llenes los teatros. Claro. Hoy la televisión un poco sacó esta magia que tenía el teatro de revistas. ¿Podría interpretarse de esa manera? Hay tanto la televisión que un poco perdió la magia al teatro de Cajón. ¿La vedette con la televisión, con la exposición? Sí. Mira, los contratos que se firmaban antes en los teatros de revista no te dejaban ni ir a la playa. Claro. Ay, no sabía. Sí, o sea, era una exclusividad total. No, yo no podía total. Tomar sol. No, claro, era muy cuidado. Tenía que tener mi piel blanca, impecable. Sí. Y la ropa no podía ser más de lo que se puede mostrar una señora elegante en, claro, cuando va a invitar a un programa. Claro. Pero se consideraba que una vedette debería conservar su magia. Claro, justamente. Que para eso la gente la iba a ver en el escenario y pagaba la entrada para ir, claro, al teatro. Justamente, esa era la magia, sí. No, ¿qué? A cualquier programa, a todos los, claro, programas. Hacer opinóloga de todo, hablar, claro, de todo, tenía una mística, criticar a todo, ¿no?, el mundo. No sé, Moria, ¿dónde sacó que una vedette hace lo que está haciendo Moria en este momento? Porque Moria fue cuando yo hice Fantástica, ella, uh-huh, hacía, era una media figurita. Uh-huh. Y tiene, ella sabe de esa magia, uh-huh, pero... Aparte, tampoco creo que tenga necesidad de ir a todos los programas a opinar de todo, porque lo que hace es una artista que se ha sostenido a lo largo de los años, está haciendo una obra brillante como es Bruja, rodeada de primerísimas actrices. Sí, sí. Pero bueno, a mí me causa gracia cuando la escucho que dice que son todos adictos a la cámara. Y bueno, ella es el ejemplo más grande que tenemos, sí, las mujeres que hemos transitado la revista. No Zulma puede vivir... Sí. Sino hablar de alguien. Claro. Zulma, ¿quién le gusta ahora de las que... Hay muchas chicas que me encantan. ¿Por y ejemplo? Me gustan mucho. Cómo se paran en un escenario, cómo, qué talentosas que son, bailan. Hay una que me gusta, la que más me gusta, que es Arabel Guerrero. Ah, sí, sí. Me gusta mucho, ¿Suele como ir a las obras de...? Casi siempre voy. La que no fui a ver fue Fantástica. Uh-huh. La de Carmen Barbieri. No tuve tiempo, Carmen me invitó. Uh-huh. Sí. Que me dijo que quería hacerme un homenaje cuando iba, porque como yo estrené esa obra escrita, ese título, porque claro, el título es lo que ella usa, no el claro, concepto de la obra. Pero las obras de Carmen son... Genial. Es la clásica revista porteña. Claro. Viste que tiene todos los condimentos que necesita tener. Y así que hay muchas chicas que se preparan. Jessica también baila muy bien, es importante arriba del escenario. Sí. Salazar también es una mujer que es bella y baila y se mueve con gracia y canta un poco. Yo creo que hay muchísimas vedettes en este momento. No te digo vedette estrellas, ¿sí? Lo que pasa es que en su época también la vedette tenía un cuerpo, digamos, más natural. Hoy en día, con el tema de cirugías, digamos, que es más accesible, más allá. O sea, usted habló del carisma y lo que se... No, yo te digo que la presencia en el escenario, aparte del carisma, es una personalidad, claro, arrolladora que cuando te parás, se note que irradias, sí, una magia grande donde el público indudablemente te sigue a lo largo, sí, de cada espectáculo que presenta. Claro, que se desmayan al paso de la... Y yo me fui de este país en un momento porque dije, yo seré un producto de la lechuguita y si no, quiero ver qué me pasa en otro lado sin ese aviso. Zulma. Fui a México y pasó lo mismo, o sea, tiene que ver con la personalidad y el talento de cada uno. Zulma, por ahí hay gente que no sabe lo del anuncio de el aviso. No, no de importa, fue un aviso de publicidad. Eso, quería que nos cuente. Que hice, era yo muy jovencita, uh-huh, y de un día, en una semana, pasé a tener una popularidad... ¡Qué impresionante! ...arrolladora, porque aparte era un aviso muy... que se engancharon los chicos, sí, con ese aviso, porque salía detrás de una botella una piernita mía, después una manito, sí, después la cara... Y después bailaba con mis piernas y mi cuerpo. Es que cultural. Siempre fui muy agraciada con mi cuerpo y, sí, con mucho ángel, una cara de yo no fui, sí, muy especial. Sí, sí, muy bonito. Y bueno, ese aviso, como te digo, de ser yo una persona que sí estaba trabajando en teatro, pero no era famosa ni popular. Estaba, sí, empezando. Claro. En una semana pasé a ser una estrella. Qué genial. Claro. Porque la popularidad eso hace con... cuando puedes después sostenerlo, ¿no? Zulma... Porque ahora cualquiera dice, soy un artista. Por eso es lo que decíamos. Pero en aquel entonces era muy difícil y realmente tenías que tener personalidad, ángel y todo lo que vos decías. Talento. Totalmente. No te olvides del talento. Y una pregunta más para finalizar. ¿A quién admirabas vos como vedette? Yo admirar... Antes de que yo vos lo fueras. Tenía una amiga que trabajó yo con ella y ella conmigo, que se llamaba Susana Brunetti, sí. Que era una gran comediante también, era una vedette muy sólida, con una gran personalidad, un carisma en el escenario, que falleció muy joven. Me gustaba mucho Susana Brunetti. Trabajé con Nélida Lobato, que hicimos juntas Escándalos, sí, que fue un éxito arrollador. Sí, sí, sí. Tuve que bajarlo porque tenía una panza de 5 meses que parecía una gorda inflona. Y me gustaba mucho la Lobato. Había muchas mujeres muy interesantes que tenían una fuerte personalidad en el escenario, que me gustaban. A La Roca la llegué a ver, a Nélida Roca. Claro. Un hito de la... Sí, también. Un hito. Vos es que acaso cito cuando te morís. Ay, qué feo y lo eso. Bueno es que te recuerdan cuando a veces... Bueno, esas los grandes olvidados que hay en este país, es terrible, terrible. Si vos vas a actores, sí, te vas a dar cuenta. Un día pedís la lista de los actores. Bueno, Zulma, le agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, chicas, les deseo lo mejor, les mando un beso enorme. Gracias. Muchas gracias, Zulma. Que estén bien. Un beso. Chao, felicidades. Chao, igualmente. Estábamos ahí hablando con Zulma Fayad, una estrella, y primera voz, ¿no?, para hablar de teatro de revista. Sí. Que, ella bueno, es de la década del 60, o sea, como ella vivió, contaba, estuvo con Nélida Roca, Nélida Lobato, o sea, con todas las maravillas. Sí, que vivió toda, toda la época de oro, ¿no? De, claro, justamente, de esplendor del teatro, de revista, sí. Total, la gente viaja, bueno, lo hace también, pero antes viajaba desde el interior para venir a ver esas obras de teatro, ¿no? Impresionante, y qué suerte que la pudimos una mujer divina, además, tener acá. Sí, divina. Bueno, vale. Vamos a escuchar un temita. Vamos. La escuela, la que se creía la reina del salón, la de ojitos saltones y mirada traviesa, la que dejó en mi alma la primera ilusión. Te recuerdo como la niña aquella de las trenzas, la que me cortejaba a espaldas del profesor, la que siempre supo encantar con su presencia, la que no paraba de escribir mi nombre en el pizarrón. Hoy recuerdo la niña aquella, la que pasaba todas las materias, la que a mitad del quinto se fue y nunca más volvió. Yo te veo y no me lo creo, mira qué bien te ha tratado el tiempo, y al mirarte me dan deseos de hacerte reina de mi reino. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Te ves perfecta, me ha dejado alucinado tu belleza, tu corazón no tiene dueño, no me mientas, no me quieras causar esa tristeza. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Princesa, dime si aún quieres ser mi reina. Yo Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires. FM 95.5. Patricios. Junto a vos. En internet www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Tu portal de noticias. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635. Y Rivadavia 9.499. Literatura. Cuentos, letras, emociones, historias, mundos, autores y libros. Volvimos con una columna, ¿no? Bueno, con una columna que no tiene nada que ver con el tema que venimos tratando. Bueno, de eso se trata. Claro, es la idea. Es la idea, la bringuis. Es un tema que yo les digo, les voy a bajar a la realidad. Bueno, no sé si a la realidad o a qué, pero bueno. La columna que traje hoy, que bueno, es de autores y libros, es de la historia de León Tolstoy. Es uh-huh. decir, un poquito vamos a hablar de su obra, de su trabajo. León Tolstoy nació en 1828. Tiene dos fechas de nacimiento. Ah, mirá, qué original. Es como mi abuelo. Porque es ruso, y los rusos tienen, por ejemplo, ellos tienen otro calendario. Ellos utilizan el calendario juliano, que es de 28, o sea, para el calendario juliano él hubiera nacido el 28 de agosto, para el calendario gregoriano el 9 de septiembre. Ah, mirá. ¿Y bueno, con cuál nos quedamos? Y con el que más les gusta, en realidad. después, bueno, falleció en 1910, como para que tengan una idea de en qué época se movió Tolstoy, ¿no? Sí. O sea, siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que él escribía se llama realismo, o sea, el tipo de escritura, el género que él hacía es realismo. Mm. Y una de las, digamos, sus obras más conocidas son Guerra y Paz y Ana Karenina. Las ideas de él, además, que influyeron muchísimo a pensadores como Gandhi y Martin Luther King. Después les voy a contar por qué. Él escribió un libro que se llamó El Reino de Dios está entre vosotros. Y bueno, ese libro tuvo mucha influencia en estos dos líderes, ¿no? Bueno, Tolstoy nació en Yasnaya Poliana, en la provincia de Tula. Y él proviene de una familia muy, muy antigua de la nobleza rusa. O sea, su madre era princesa, se llamaba María Nikolaevna Volkonskaya. Ay, ya, bueno. Lo estudiaste 4 horas antes de venir, para decirlo así. Y descendía de príncipes, ¿no? Del príncipe Volkonsky. Y su padre era conde. Su padre se llamaba Tolstoy, ¿no? Obviamente. Tenía 3 hermanos y 1 hermana. Cuando él tiene 2 años, su mamá fallece a causa de un parto, como era muy natural, sí, era en esa época. Sí. Y cuando él tiene tan solo 10 años, en 1838, se queda huérfano. ¡Ay, pobre! Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que él tenga que reasignarse a otra ciudad, a la ciudad de Kazán, donde estaban unos tíos. Él va a vivir con ellos y, bueno, se va a dedicar a estudiar Derecho, que era muy común también en esa época, que la gente, los hombres sobre todo, estudiaran Derecho. Y en 1847 los va a abandonar, aunque después los va a retomar en San Petersburgo. Va a haber un momento de su vida cuando él termina los estudios que se va, digamos, va a tener una encrucijada, va a decir, ¿qué hago de mi vida? ¿No? Y se va a Moscú. Y en Moscú dice, bueno, o consigo un buen trabajo o me caso, que eran las dos alternativas que se podían hacer en ese momento también, ¿no? O sea, que las crisis existenciales fueron de siempre. Fueron, y para todos, ¿no? Imaginémonos, semejante escritor. Sí. Bueno, ¿qué pasa? Él empieza a contraer deudas a través del juego, o sea, le gustaba mucho jugar y tenía muchas deudas. No me digas que iba al teatro de revista. No existía todavía, iría al cabaret, me imagino. No tenía realmente mucho futuro, todavía no había empezado a escribir. ¿Y qué hace? Rusia le declara la guerra a Turquía y su hermano se va a la guerra. Entonces el hermano, como lo ve tan perdido, le dice que lo acompañe en el viaje que va hasta Turquía. Él lo acompaña y él tenía una enfermedad que era el reuma, y en esa época el reuma, que creo que hoy también, se curaba en las aguas termales. Entonces pasa por una, en el viaje, no pasa por un lugar, que no les voy a decir el nombre porque es muy difícil, es un lugar de fuentes termales, y se va a quedar ahí un tiempo, y ahí va a conocer a una cosaca que se llama Marenka, que va a ser uno de sus gran amores. Y a partir de ahí va a escribir la novela Los Cosacos, que también es muy famosa. Y en Los Cosacos él cuenta la historia del pueblo cosaco, ¿no? De Siberia. Bueno, ¿qué pasa? Él, al no tener rumbo, no tener dónde ir, el comandante, que era el jefe del hermano, le ofrece si quiere entrar a la brigada de artillería. Y bueno, él se mete como suboficial, pero tiene que pedir la baja porque vuelve otra vez con el problema del reuma. Así, estaba bastante enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Se va otra vez a unas fuentes termales, se queda instalado ahí, se queda en una habitación de hotel todo el tiempo, y estaba muy aburrido, tenía que curarse realmente de su reuma. ¿Qué hace? Se dedica a escribir. Y fue lo mejor que hizo en su vida. O sea, se pone a escribir, y a partir de ahí, en esa temporada escribe Infancia, y escribe La Tala del Bosque y Los Relatos de Sebastopol. Casi todo en un año, uno o dos años, escribe esos tres libros. Increíble. Y no había computadoras, chicos. Y no había computadora, exactamente. Él, después de haber estado en la guerra, de haber conocido un poco, vuelve a San Petersburgo, que era como la ciudad, San Petersburgo y Moscú eran las dos ciudades más importantes de Rusia. Claro. Vuelve a San Petersburgo y se da cuenta que de la frivolidad que había, ¿no? O sea, y digamos, puede comparar lo que era vivir en una gran ciudad con los sufrimientos que él vio en la guerra, ¿no? Y los sacrificios que hacían los hombres en la guerra. Entonces, bueno, empieza como ahí es cuando él empieza a hacer un clic y un cambio con respecto a lo que es la vida mundana, ¿no? Mm. Porque, bueno, después yo les voy a contar más adelante que él tiene, digamos, plantea como una especie de pseudo religión, ¿no? Que es esto que después toman Martin Luther King y Gandhi, de la no violencia, de la no resistencia, de, bueno, de abandonar todo lo que tiene que ver con las cosas materiales, no dedicarse realmente a los otros. Después él, bueno, llega un momento que se casa con Sofía Bers y va a tener 13 hijos con ella. No, wow. va a ser ni computadora ni televisión. Va a ser la mujer que lo va a acompañar toda su vida hasta el final. Va a ser una relación bastante particular. Hay una película que se llama La Última Estación, que se hizo ahora en 2009, que cuenta la historia, que digamos el final de Tolstoy con su mujer, y su mujer era también de la nobleza, y bueno, y no estaban para nada de acuerdo con esta postura de Tolstoy de abandonar todo, dejar todo, claro, en un momento cuando... Les voy a ir salteando un poco para el final, pero bueno, antes de fallecer, él quiere abandonar todas sus posesiones materiales y donar todo para los pobres, ¿no? La mujer no quiere nada. Entonces, bueno, tienen bastantes peleas y hasta que, bueno, él termina después falleciendo en una de esas tantas peleas, que abandona su casa, se escapa, pobre, se tiene que escapar de esta mujer que tenía tan terrible, y en uno de los viajes fallece. ¡Oh! Pero bueno, les quería comentar que él tuvo mucha influencia en el desarrollo del movimiento anarquista. Kropotkin lo citó en un artículo también como filósofo cristiano libertario y anarcopacifista. Buah. Todo eso era Tolstoy. Wow. Después, él, bueno, era muy entusiasta del ensayo de la desobediencia civil del anarquista de Henry Thoreau. Y le mandó una carta, que se llama Carta a un hindú, a Gandhi, en donde él realmente, a partir de esa carta, bueno, empieza a tomar... muchas de las cosas que decía Tolstoy para su política, ¿no? Para su forma de movimiento político. Se dice que escribió unas 10.000 cartas Tolstoy, entre, digamos, las personas más importantes con las que se carteaba eran George Bernard Shaw, Rainer Maria Rilke, el zar Nicolás II y Gandhi, como ya les dije antes, ¿no? Y estas cartas están en el Museo Tolstoy de Moscú. Miren. Él además fue uno de los principales defensores del Esperanto. El Esperanto, saben que es esa lengua universal que se había creado, que en realidad nunca tuvo éxito, pero bueno, él era un precursor de eso. Y era una persona realmente profundamente religiosa y altruista, ¿no? Esto de que realmente era por los otros. Y llega un momento de su vida también de grande que hasta rechaza todo lo que había escrito. O sea, como que también lo ve como algo mundano. No, ese era vegetariano. Él se denomina naturalismo libertario. Él decía que el paso al vegetarianismo es la primera conciencia natural de la ilustración. O sea, las personas no deberían comer animales. O sea, imagínense, ¿no? Todo esto en una época de principios del siglo XX, ¿no? Muy, o sea, una modernidad impresionante. Claro. Bueno, ya les conté que intentó dejar todas sus cosas, digamos. Él funda una en la aldea donde él vivía, en Yasnaya Poliana, él funda una escuela y él se dedica a dar clases, o sea, él le da clases a los niños. ¿De qué vivía, Lau? Él tenía mucho dinero, era noble, o claro. sea... Claro. Podía darse y además las obras, sus obras fueron muy famosas, no es que sus obras eran muy vendidas. Una de las anécdotas es que en esta finca de Yasnaya Poliana, en el 1941, los alemanes usaron este cuartel general para, o sea, usaron esa casa como cuartel general para llegar hasta Moscú. ¿Se Ajá. acuerdan que los alemanes intentaron entrar a Rusia a Moscú? ¿Y qué pasó? Bueno, fueron repelidos y además se murieron de frío porque fue muy difícil. Sí. Pero bueno, ¿qué hizo Stalin para que ellos no llegaran? Había puesto bombas tanto en la tumba de Tolstoy, que está ahí enterrado en Yasnaya Poliana, y en la casa, que después estos alemanes tuvieron que desactivar, ¿no? Pero si no, bueno, estaba preparado todo como para que volara. Les cuento un poco qué obras hizo él. Por ejemplo, Infancia es de 1852, Los relatos de Sebastopol de 1855, Los cosacos, que es la historia que él cuenta con este romance que tuvo en 1863, Guerra y paz, que para mí es el libro más hermoso de toda mi vida, así con, junto con uno de Stendhal es uno de mis libros preferidos. Guerra y paz lo escribió entre 1865 y 1869. Después Ana Karenina, que también es muy conocido, de 1875 a 1877. Decimos que Ana Karenina cuenta las desventuras de una mujer casada. Es realmente muy dramático ese libro, pero es hermoso. También de mucha modernidad, si se quiere. Y bueno, hay muchas películas que se hicieron en base a los libros de Tolstoy. Por ejemplo, la primera fue en 1909 y fue en vida del escritor. Ajá. Y fue a raíz de un cuento que se llamó Resurrección. Y era una película muda, obviamente, de 12 minutos. Después en el 18, El padre Sergio, también otra película muda. En 1927 se hizo Ana Karenina y en el papel de Ana Karenina era Greta Garbo. ¡Wow! Así que sí. Después en 1948 hicieron otra versión de Ana Karenina del Reino Unido y en el papel de Ana Karenina, Vivian Leigh, que es la de Lo que el viento se llevó. Sí, después Guerra y paz del 56, que es un peliculón, chicas, si pueden verla, véanla porque es hermosa. ¿Pero tiene una crítica política o...? ¿Cuál, Guerra y paz? Sí. Guerra y paz cuenta, ahora les voy a contar un poquito el relato, cuenta la invasión napoleónica. En realidad es momentos de guerra y de paz, ¿no? Y cuenta la invasión napoleónica. Ah. Entonces, uno de los personajes, por ejemplo, es el emperador Napoleón, el general Kutuzov, Alejandro I, y es toda la historia de una familia a partir de esa invasión, qué ¿no? Bueno. Es excelente, o sea, te cuenta cómo los franceses van llegando a Rusia y cómo después tienen que también, les pasa lo mismo que a los alemanes, tienen que retroceder claro. y se mueren de frío en el camino, mueren literalmente, pierden casi toda su tropa por eso. ¿Y qué hacen los rusos? Para que ellos abandonan directamente San Petersburgo y, prenden fuego a la ciudad para que los franceses no la tomen. Claro. Perdón, Moscú, no es San Petersburgo. Incendian Moscú, el incendio es de Moscú. ¿Moscú? Sí, impresionante. Así que bueno, ese es más o menos el argumento de Guerra y Paz, que es hermoso. Ya les conté un poco la última película que se hizo, es la que les dije de La Última Estación del 2009, y hay una previa que es del 1997, que se dio mucho en cine, que también fue una versión de Ana Karenina, y en el papel de Ana Sophie Marceau. Es linda. Que es muy linda. Bueno, esa es un poco la columna que les traje para hoy. Muy linda. Bueno, gracias. There's all my soul sisters. Let me hear your flow sisters. Hey sister, go sister, soul sister, flow guard backs. Let them know we bout that cake straight out the gate. We independent women, some mistake us for whores. I'm saying, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you, and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a car. High heel shoes, getting love from the dudes. Four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters. Better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. You want an itchy, itchy, ay, ay. Come on, mocha chocolata. What? Rio Lady Mamu. One more time, come on. Escuchando. Sí, para ser un poco redundante. ¿Viste que Zulma se puso por quién? Vos que sabes toda la historia. Zulma Fayad y Nelly Dalovato. ¿Viste? Que era lo que estábamos hablando. ¿Es esto que estamos escuchando? ¿Zulma Lovato? No me digan. Es esto. Sí, es esto. Bueno, un personaje de la televisión también, ¿no? Sí, bizarro. Sí. Da para hablar. Pero es, yo lo veo. Ese es otro programa, es un programa sobre mediáticos. Sí, pero digo, para mí es Zulma Lovato lo que es Ricky Ford, ¿no? Sí, es más o menos lo mismo. Sí, más o menos lo es mismo. Más o menos. ¿Vos? Porque vos te gusta Ricky Ford. No, defensora de Ricky Ford. Chicos, tengo una canción ahí medio ridícula de Ricky Ford. No, todo bien, pero es más o menos lo mismo. Dos varones. Dos señores. Bueno, no Zulma, el nombre de Zulma real es Miguel Alfredo de Cleve. No le fue muy bien con ese nombre y pues fuimos Zulma. A Zulma Lovato. Escucha, a ver. Yo no paro. Yo no paro. Falta dinero y no paro, no paro, no paro. Hablando de lugar. Está detrás de la letra. Hablando de. Oh, acá nos dice de Martín que es piedra, Zulma. Así que... ¿En serio? Oh, sí, sacala, bueno, sacala. Ya está. Vamos a hablar de otro. Espera, por ahí, Martín, si buscas, hay uno de Moria Kazán también, porque. Claramente, Moria. Claramente, si hablamos de revista de teatro, tenemos que hablar de Moria Kazán. Sí. No sí. Aunque hoy en día, como dijo Zulma Fayad, esté mediática. Yeah. Este tema se armó para pasar en los boliches que tiene las frases más conocidas de Moria. Sos tan vulgar, que tiene ahora y todas estas frases así raras a ver, de Moria. A ver. Sos tan vulgar. Nunca lo había escuchado. Esto se pasa en los boliches. Tan vulgar. Es la voz de Moria. Muy capos los que lo hicieron, no sabes quiénes eran, ¿no? Claro, no, bueno, tantos. WhatsApp. Sí. WhatsApp que me pedís esto. WhatsApp, papi. Buenísimo. Bueno, no podemos dejar de hablar de Moria Kazán, no podemos dejar de hablar tampoco de Susana Jiménez, que por más que ahora sea más conductora y todo lo demás que hace, viste que ella hace todo también. Sí. Que bueno, también empezó con Shock y claro, con Teatro de Revista. Después tenemos, bueno, obviamente Artaza y Cheruti, que después se separaron y ahora están cada uno por su lado, uno haciendo política, el otro sí haciendo ahora, teatro. Ahora creo que se van a juntar, me parece. ¿Puede ser? No sé, ni idea. ¿Tanto? No estoy tan actualizada, no, María. Bueno, Carmen Barbieri también, como decía Zulma, Graciela Alfano y todas las... Y todas las que hay ahora. Todas, como se dice, que yo bueno. Yo tengo para decirles, bueno, Florencia la ve, que es un fenómeno, pero en realidad es un travesti que... Es increíble. Que realmente está... Funciona muy bien. Claro, como vedette, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta María Eugenia Ritó, Pamela David, Natalia Fava, Dabel Guerrero, que es una de las que... Jimena Capristo también. Eliana Garcio, Valeria Archimó. Y después hay algunas modelos que también fueron o trabajan como vedettes, como Ingrid Groot, que Daniela Cardone, Nicole Neumann. Nicole Neumann, es verdad. Nicole Neumann. Después, bueno, otras actrices que también, por ejemplo, Catherine Fulop o Reina Rich, que en realidad no es vedette, es bailarina, pero bueno, también Romina Gaetani. No, mira, no sabía. No sabía de Romina Gaetani. Sí, tampoco, trabajó como vedette. Así que, bueno, esas son un poco las vedetongas, ¿no? Las vedetongas. Hay mucho. Es verdad, hay muchísimo y son todas igualmente, hay muchas que son realmente muy exitosas, como decía Zulma, pero bueno, nunca se abstraen como de todo este lío mediático, es como que claro, está muy mezclado. Se deja muy de lado el talento que pueden llegar a tener para pelearse. Queremos con medio show, mundo. Show, show. Es verdad. Es así. ¿Qué hablar? ¿Vamos a noticias? Vamos. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Noticias del arte. Bueno, Martín me saca el aire. Vamos con Noticias del Arte nomás para ver qué tenemos esta semana. Domingo 15 tenemos teatro, Esa extraña forma de pasión, una obra polifónica de Susana Torres Molina que reflexiona sobre la violencia política en los años 70, el terrorismo de Estado y sus consecuencias. Domingo 15 a las 19 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Para el lunes 16 tenemos fotografías, cicatrices, la exposición curada por Edla Harrington y Silda Manchialardi invita a conocer el trabajo de 9 artistas argentinos que responden de a la consigna del festival Identidades en Tránsito. Lunes 16 de 10 a 19.30 en el Espacio Itaú Cultural Cerrito Esquina Viamonte. Para el martes 17, cine Yo la peor de todas, de María Luisa Bemberg, inspirada en el ensayo Las trampas de la fe, de Octavio Paz. Esta historia narra los últimos años de la célebre y bellísima Juana Inés de la Cruz, a las 19 horas en Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Y se me recomplicó acá para leer. Jueves a las 19, tenemos música, Orquesta del Tango de Buenos Aires, presentación del disco 30 años, y homenaje a Rubén Juárez, directores Néstor Marconi, Raúl Garello y Juan Carlos Cuachi. cantante Marcelo Tomasi, a las 13 horas en el Teatro Presidente Alvear, Avenida Corrientes 1659. Perfecto, esas son las actividades para hacer esta semana. Queremos saludar muy especialmente a Greg, que es nuestro oyente fiel. Ajá. Le mandamos un enorme saludo. Y también a Luis, que lo tenemos ahí preparándonos una asadita. ¿Qué hora vamos a nuestro ayer. Crítico, nuestro principal crítico. Es verdad. Un beso, mira, Luis. Es tan crítico que además nos espera con el asado y empieza a darnos después. No, porque... No, pero un genio, la ¿qué verdad. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Asados. Zulma. ¿Seguimos con Zulma? Porque vamos a hacer el cierre. Después vamos a hacer un programa de mediáticos. Sí. ¿La traemos a Zulma acá? Uy, sería, te digo. Pero nos va a cobrar, ¿eh? Ah, ella cobra ella todo. Ella cobra, sí, es muy sí. alto el callo. Sí, no, no. Acá, Martín, por favor, una celebridad. Al bueno, chocolatero lo podemos traer, que nos traiga un par de chocolates ya. Ese que me cae muy mal. Me cae mal a mí. Basta, no lo chicos, quiero. Basta, chicos. Bueno, fue un programón, ¿eh? Fue un programón. Un programón. Tuvimos a Zulma Fayad. Sí. Una diva divina, total. Una diosa. Y una genia. Yo, sí. Igual nos quedaron preguntas, pero bueno, tenemos poco tiempo para... Porque si no, bueno, se nos pasa todo. Pero, por ejemplo, ¿cómo fue su incursión en la política, no? Teníamos otras puntas sí. también. Es para una... preguntarle. Bueno, sí, quedará sí. para una parte 2. Una parte 2. Del teatro de revista. Hicimos un recorrido también por algunas... primero personajes, ¿no? De la revista uh-huh. actual y algunas... algo de la historia. Sí, me desconcentra, Martín. Pone cabaret, que esto nos vuelve loca. Sí, nos vamos con cabaret, dale. Yo te pensaba y me suena... No paro, no paro. La aparte, película con ese grave, viste, también. Que te querés... No paro, no paro. Buenísimo. A recordar que de cabaret Sally Bowles, el personaje principal, es una vedette, ¿no? Claro, o sea, es la claro. vedette principal del cabaret. Así que, ¿nos vamos con esto? Nos vamos con esto. Nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Laura Regina, muchas gracias. Camila Ahumada, también muchísimas gracias. Mariana Molina, estuviste genial. Bueno, hoy todas las flores son para vos. Todas para vos. Hoy me toca. Hoy te toca a vos. Y bueno, mi nombre es Laura Brizuela. Nos veremos o nos escucharemos mejor el próximo sábado a las 7 de la tarde. Ajá. Besos, chao, chao. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come here. Desde Buenos Aires, Argentina, FM 95.5, Patricios, junto a vos.